buenos días. Muchas gracias por venir acá. Bueno, le hemos cambiado un poco el lugar de la reunión porque, bueno, nos hemos enterado que, bueno, el hotel donde habíamos hecho la convocatoria inicial está con reformas, así que, bueno, hemos decidido hacerlo acá. Contentos de la conformación de este interbloque de Cambiemos. Ambos somos concejales que venimos trabajando desde nuestros propios bloques con distintos proyectos para la ciudad y tenemos grandes coincidencias, ¿no? Y en virtud de, bueno, del gran acuerdo y del ordenamiento de la lista de Juntos por el Cambio, en donde Luis Juez y Rodrigo de Loredo han puesto por delante, digamos, esta Córdoba que necesitamos cambiar luego de 24 años de gobierno de Hacemos por Córdoba. Nosotros queremos plantear lo mismo, caminar en ese sentido y terminar con estos 12 años de Carlos Paz Unido. Así que en ese orden y con ese marco, digamos, es que hemos decidido emprender este camino juntos, nosotros, y por supuesto las puertas de Juntos por el Cambio están abiertas a todos los concejales que nos quieran acompañar. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente gracias por haberse acercado acá a esta sala. Yo estoy muy contento de presentar este interbloque de Juntos por el Cambio. Y luego, a partir de que en el año 2016, como presidente de la Unión Cívica Radical y con muchos de los dirigentes que están acá presentes, con Walter Hisper, con Viviana Mazar y con todo, conformamos Juntos por el Cambio allá a fin del año 2016. Así que retomar esto a partir de la necesidad de que nos unamos, como bien hemos tomado el ejemplo que hoy pasó en la provincia esta semana. El doctor Juez es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y es una gran opción para cambiar 24 años de gobierno. Y en eso nos encolumnamos para trabajar y para lograr este objetivo y también para cambiar a su socio local, al socio de Schiaretti, Avilés, para cambiar el gobierno de Carlos Paz Unido, que ya lleva también 12 años. Es importante, desde nuestro punto de vista, tomar la historia. Una oposición dividida hace que los oficialismos, tanto provincial como municipal, avancen. Entonces me parece que este interbloque legislativo de Juntos por el Cambio que estamos conformando hoy es de suma importancia para el cambio que nosotros queremos de la provincia y para el que nosotros creemos que tiene que haber en Villa Carlos Paz. Bueno, buenos días a todos, todas. Carlos Paz Despierta también se suma a la integración de este interbloque, entendiendo la importancia que va a tener esta nueva coyuntura en la ciudad de cara, por supuesto, a las próximas elecciones. Es una demanda, si se quiere, que hemos escuchado y que hemos tratado de atender también de muchos vecinos de la ciudad que durante mucho tiempo nos han pedido a todos los dirigentes políticos de todos los sectores que busquemos la manera de enfrentar a este gobierno actual municipal que tiene 12 años ya imponiendo una forma muy violenta de hacer política. Entonces hemos coincidido con los otros espacios que es el momento, es la oportunidad. Y entendiendo esto, que hay que trabajar por la alternancia en la ciudad y volver a recuperar el buen trato en las instituciones locales y entendiendo que también se abre una gran oportunidad para la provincia, siguiendo también las definiciones de Junto por el Cambio a nivel provincial, es que Carlos Paz Despierta definitivamente integra este bloque de manera activa, por lo cual también estamos agradecidos a tanto a Molina como a La Saga, porque, bueno, es una iniciativa en la que se nos convita a participar y tomamos ese convite y nos vamos a poner al frente como la situación lo amerita. Carlos Paz está en una crisis muy grande de todo punto de vista, institucional, de infraestructura, de seguridad, sanitaria, y creo que este interbloque conformado también va a tener una potencia muy importante para poder dar respuesta desde los legislativos de todas estas situaciones, ¿no? Que han sido el eje también de muchos de nuestros proyectos durante estos 4 años. Así que muy contentos de poder integrar esto, y es un mensaje importante que le estamos dando a la sociedad de cuál es el futuro que queremos para la ciudad y cómo vemos que la conformación política tiene que ser para el municipio y para la provincia. Así que, bueno, muchas gracias a todos. y esperamos que este mensaje realmente sea tomado por la población como este reclamo que nos hacían y que vean que estamos dispuestos a renunciar a todos estos supuestos egoísmos que tenemos y todas estas cuestiones que nos dividen para sumarnos. Esto es la prueba fáctica de que tenemos la intención de cambiar la ciudad y que tenemos la intención de que la provincia vaya en otro sentido. Ustedes venían trabajando en tándem ya con otros concejales. ¿Esto significa darle organicidad para empezar a vislumbrar lo que va a pasar acá en Carlos Paz? Esto significa darle potencia a todo el trabajo que veníamos haciendo individual, pero a su vez con un sentido regional y provincial. Entonces, el trabajo que veníamos haciendo fundamentalmente los cuatro concejales, vamos a seguir haciéndolo, tenemos diálogo fluido entre nosotros cuatro, eso no modifica absolutamente nada, lo que sí vamos a potenciar las ideas en torno a la posibilidad de que Juntos por el Cambio se constituya en nuestra ciudad y sea gobierno en nuestra ciudad para que lo mismo suceda en la provincia. ¿Van a presentar candidato? Digo, ¿ya está elegida la figura en este caso? La figura a nivel provincial ya nos han dado una muestra de madurez política, tanto el doctor juez como Rodrigo Di Loredo, tomando, como dije anteriormente, las experiencias históricas, ¿no es cierto?, del 2019. Esto nos ha potenciado a nosotros a hacer este interbloque y trabajar para el cambio en Villa Carlos Paz. ¿Y en Carlos Paz, justamente? En Carlos Paz también, obviamente. Sí. Tenemos que cambiar. ¿Los candidatos, digo, ya? Los candidatos los evaluaremos. Este es un interbloque. Uh-huh. Y nosotros nos comprometemos a trabajar en forma coordinada en las dos campañas. Sabemos que por el mismo sello, bueno, ya lo han manifestado públicamente, tanto Juan Lucero como Natalia Lenzi van a ir por la candidatura por el PRO. ¿Cómo se dirimiría en este caso, no? Bueno, nosotros, bueno, yo soy concejal del bloque de Capaz, pertenezco al Frente Cívico. La verdad que nosotros vamos a trabajar para que la ciudad tenga un cambio. Digo, las personas que dicen encolumnarse en los bloques, en los partidos que usted ha manifestado, son socios de Avilés, por lo tanto son socios de Hacemos por Córdoba, por lo tanto son parte de este neoperonismo hermoseado que plantea el gobierno de Schiaretti, que nosotros queremos darle fin, porque tenemos un lago que se nos pudre, tenemos hospitales que con una tremenda demanda, tanto en nuestro hospital como los hospitales regionales, tenemos un sistema de transporte que no está funcionando y una seguridad que hace agua por todos lados. Vez pasada tenemos ahí personas haciendo Willy con el móvil de seguridad urbana al lado sin hacer absolutamente nada. Entre otras, son esas las cosas que queremos modificar. ¿Cómo se va a definir el candidato? ¿Por interna? ¿Por encuestas? Por acuerdos. Por acuerdo. Un poco avalando lo que dice Gustavo, yo entiendo de que Juntos por el Cambio tiene que integrar a todas aquellas personas que quieran un cambio de 24 gobiernos del peronismo en la provincia y que quieran un cambio real en 12 años de gobierno dentro del avilesismo. Esos son los parámetros innegociables. Entonces, todos aquellos que puede ser, nosotros no tenemos ninguna duda que se pueden integrar, pero con esta convicción plena de cambiar 24 años del gobierno de la provincia y 12 años del gobierno municipal. ¿Van a ir por la Junta Electoral Provincial para que resuelva el tema de acá de Carlos Paz, el desdoble de la boleta, que ya no es más bus, o no sería bus acá en Carlos Paz? Desde el Frente Cívico vamos a arbitrar todos los medios legales que tenemos a disposición para que la ciudad pueda tener una sola boleta, que es el espíritu de la reforma constitucional, de la reforma del Código Electoral posterior al fraude electoral del 2007, ¿no? ¿Van a hacer una presentación judicial? Una presentación para que haya un abus. ¿Se va a cuestionar la forma en que se aprobó la ordenanza, Gustavo, o el fondo? Nosotros vamos a procurar que haya una sola voz. La cuestión técnica la vamos a dirimir después con nuestro representante legal, ¿no es cierto? Bueno, queremos aprovechar también para avisarle a todos los medios que nos acompañan el ex intendente Carlos Felpeto, el ex secretario de Turismo Rodrigo Serna, el señor doctor Llosa, ex presidente del Consejo Daniel Velázquez, ex presidente del Consejo Walter Gisper y un montón de militantes y adherentes. Así que, bueno, creo que estamos dando muestra de que la unidad es posible en la ciudad de Villa Carlos Paz.